¿Cómo te va, negro? Un gusto saludarte, querido, y que estés de nuevo aquí en La Mosquitera, ¿eh? Hola, muy buenas tardes, una alegría enorme. Qué lindo escucharnos y qué lindo saber que pronto vamos a estar por ahí, por sus tierras. Sí, señor, qué bueno, qué bueno. Bueno, es un cierre anual, así está pronosticado, ¿no? Porque has estado viniendo en otras oportunidades también. Sí, durante el año he tenido la posibilidad de ir un par de veces y bueno, esta vez decidimos, no sé si será la última, si será cierre, por ahí volvemos. Ajá. Pero sí, es como para darle un cierre a ese círculo, con esto de las propuestas de los talleres de danza, de baile, de la posibilidad de que nos brinda la música de encontrarnos. Así que bueno, sí, básicamente vamos a estar eso con el sábado ahí en el Juglar, un lugar tan lindo, tan bello, que siempre nos ha recibido tan bien. Qué bueno. No es solamente ir y aprender a bailar una chacarera o una samba, es algo mucho más. Que es el movimiento, es la expresión también, es corporizar todo eso, ¿no? Manejar todas esas herramientas. Totalmente. Aprender a bailar algún ritmo es consecuencia de un montón de otras cosas hermosas que tienen que ver casualmente con eso, con el cuerpo, con nuestro estado de ánimo, con la música, con la poesía, con la palabra, un montón de cosas que nos nutren y que nos habilitan después a poder dialogar, conversar con los cuerpos a través de nuestra música, nuestros ritmos. Claro. ¿Cuántos años llevas, negro, en este tema de la danza? Hay muchos, Muchos años. casi todos. Sí, desde muy niño, por suerte, relacionado, vinculado directamente con la música y con la danza, así que son muchos años de vivenciar cosas hermosas que me ha brindado esto tan lindo, ¿no? Que es el arte. Claro, vos tenías no sé si estás todavía en el oficio de celador, pero sí fue tu trabajo también, ¿no? De celador de la escuela. Claro, sí, sigo estando Seguí todavía. estando, ah, Ahí, bien. sí, ahí estamos en la escuelita todavía. ¿Qué escuela es? Escuela Primaria Juan José Paso de San Antonio de Redondo. Ajá, Hace bien. 30 y... Va a ser 38 años que estoy ahí en la escuelita Oh, de un celador. montonazo, un montonazo. Qué loco. Celador o portero, como le decimos acá. Ajá, claro. Sí, sí. Vos fuiste un activo, un activista en lo que fue los encuentros culturales en San Antonio, ¿no? ¿Qué momentos tan bonitos que se vivieron ahí? Y me imagino que vos también, ¿no? Desarrollando tu arte, el hecho de compartir, ¿no? Con diferentes gentes. Muchos mendocinos que viajaban para allá también, ¿no? ¿Te recordás algunos? Sí, allá por el año 91, sí, se nos ocurrió generar estos espacios que denominamos encuentro, porque no, verdaderamente pretendíamos o teníamos así como objetivo generar un lugar donde podamos encontrarnos como personas, como seres humanos, a través cada uno de lo que sabía hacer, y sí, experiencias hermosas, vivencias muy lindas, de compartir con gente bella que he conocido y de Mendoza, que siempre estuvo presente, con mucha gente muy querida, algunos ya no están, como el querido Máximo Arias, que fue, creo, uno de los primeros Oh, el máximo, mendocinos que apareció por acá sí, claro. el Máximo con la Negrita, han sido asiduos asistentes al Claro. encuentro casi toda la vida. Y después, bueno, mucha gente, el Cachito, Ajá. la Tere, Ajá. y después, bueno, banda de músicos, Claro. empezando, bueno, por el Tilín, Claro. el Marcelino, Tarde Agua, bueno, el Quique Weche, bueno, Claro. muchísima, tanta, tanta gente. En aquellas épocas había grupos como Quinoa, donde estaba Ah, Sandrita sí, Amaya, exactamente, sí. el Marcelino, sí, Claro. gente muy linda. Qué Por suerte bueno. siguen viniendo, los cuyanos siempre están Ajá. acá presentes, el Luisito, Elena, bueno, El tanta, Luis tanta Elena, gente linda. el Patán. Sí, mucho. Claro, claro. Bueno, sí, Claro, claro. el Patán, El querido Patán Patán, sí. está hoy en la radio de 19 a 21. Ahí está el Patán con su Ah, programa mira. acá en La Mosquitera, los días martes. Ajá, Así que mira le mandamos vos. un Bueno. saludo ahí. Le mandamos saludos. En una de esas por ahí lo llamamos. Vamos a ver qué onda. Ajá, bien. Escúchame, ¿y estás dando clases, talleres actualmente allá en tu provincia también? Sí, actualmente sigo con algunas actividades. Específicamente en estas últimas épocas trabajo con talleres de adultos. Y tengo acá en San Antonio, donde vivo yo, y tengo taller en la ciudad de Córdoba, y después así talleres itinerantes, Ajá. como estas posibilidades de La Claro, Matosa, que siempre me ha claro. brindado. El fin de semana que viene me voy a Entre Ríos, Paraná. Y bueno, siempre andando por ahí, por algunos lugares, compartiendo también con colegas, con amigos. Qué bueno, qué bueno. El encuentro en San Antonio se sigue haciendo. ¿En qué fecha es aproximadamente? Sí, ya estamos abocados a eso. Claro. Siempre es el segundo fin de semana de diciembre. Este año Ajá. cae 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Bien, bien. Bueno, para Jueves, tenerlo en viernes, cuenta. sábado y domingo. Hay que tenerlo en Sí, sí, cuenta sí. eso. Ajá. Bueno, querido, vas a estar el sábado aquí. Va a ser un gusto que vengas a nuestra tierra cuyana, a las 21 horas. Esto tiene costos, hay que reservar. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo hay que hacer para presenciar el taller? Sí, es con reservas anticipadas, mejor. Ahí en el flyer hay un Sí, teléfono yo tengo el número acá. Si querés lo puedo decir ahora en un segundo, ¿eh? es Es el sí, no hay ningún problema. 261-37-27-593. Ahí se pueden informar y se pueden inscribir. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Bueno, querido. Sí, ahí vamos a estar. Si me Sí, dejas por supuesto. de decir alguito, Sí. digamos que esta actividad del taller es una de las tantas que voy a tener la posibilidad de estar ahí. Ya que estamos, te cuento para que tu audiencia se entere. Ajá. El Ajá. viernes a las 19 y 30 horas hay una actividad muy bonita en este espacio que se llama Donde Duerme la Luna, en Chacra Ah, Chacra Escoria, de la Coria, de la casita de la Viviana. Viviana Ordóñez. Viviana Ordóñez, En la claro. casa de la Viviana Ordóñez, sí. Ajá. Ahí vamos a estar participando de un evento que se llama La Ah. Noche Violeta. Esto tiene Perfecto. que ver con un proyecto social, educativo, cultural que estamos siendo parte también de difundir la obra y vida de Violeta Parra. Qué bueno, qué bueno. Y eso no es un show, no es un espectáculo, si querés llamarle un tributo Claro. a Violeta, se va a hacer ahí. Es entrada libre, después vamos a hacer ahí una contribución voluntaria el que pueda. Lo hermoso de esto que es recuperar la obra y la vida va a recuperar, difundir un poco más la vida y obra de Violeta, Claro. donde está involucrada gente de Chile, gente que tiene que ver con también no familiar directo, pero hay personas que tienen que ver con Violeta y con la fundación que hay allá. Ajá. Y lo lindo que se han sumado ahí en Mendoza, pero montones Un de montón. músicos que van a estar esa Acá noche de Mendoza. acabo de encontrar el flyer y son Claro. bastante, un montón ahí. Claro. De Buenísimo. Mendoza, de músicos, artistas de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa. Así, rapidito te digo que de acá de Córdoba vamos con dos musicazos, que es Juan Murúa y J. Figueroa. Ajá. De La Pampa viene una artista plástica que se llama Luz del Mar, Bien. dos músicos, Epu Nehuén y Agustín Serna, y de ahí de Mendoza se ha sumado la Meli Budini, el Quilino Qué Orozco, bueno, qué Gabriela bueno. Fernández, el Marcelino Zaguarte, Marcelino, el ajá. Eduardo Ordóñez, la Macarena Rocha, Francisca Sí, Figueroa, qué bueno, qué bueno. El no, no, Fede es López dice acá. impresionante. Sí. El Fede Lépez, me estoy olvidando, el No, mira. Nico Palma, Sí, Rubén Jiménez, el el Walter Walter Lucero. Rubén, Claro. el Walter Lucero va a estar pintando. Sé que va a ser una Ajá. movida hermosa a las 19 y 30, Bien, bien. ahí en la casa de la Bibi, Qué donde bueno. duerme la luna. Así Ajá. que, bueno, y después el sábado el taller a la tarde y a la noche cerramos con una peña ahí en el juglar. Genial, genial. Así que Che, mucha, mucha qué actividad hermosa para compartir. hermosa propuesta de verdad, ¿eh? Te agradecemos como Mil siempre. No, gracias. por favor, nosotros los agradecidos por atendernos, contarnos todo esto, permitirte ahí unos minutos para charlar con la audiencia acá de La Mosquitera, ¿eh? Así que bueno, será hasta la Seguro, próxima. para mí Sí. Bueno, para mí un gusto, un placer y gracias a ustedes que siempre nos permiten esto de contar las cositas que andamos haciendo. Un Bueno. abrazo enorme y ojalá que nos encontremos por ahí. Ojalá, mi amigo, ojalá. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Adiós. Un abrazo. Chau, Gracias, chau. gracias, querido. Adiós, adiós.